Bueno, pues nada, presentamos entonces el libro de Fernando Martínez. ¿Cómo presentaste a tu padre? Está. Y realmente, además, es que me parece asombroso porque quizás de los textos que últimamente se han publicado sobre Internet, sobre cuestiones de propiedad intelectual, sobre las cuestiones de la concentración en los medios de comunicación, con citas tan loables como la de Vincent Mosco y toda la bibliografía que está completamente actualizada, pues realmente es muy escaso, ¿no? Y más o menos lo sé porque como estamos escribiendo un libro que, bueno, ya está escrito, pero sobre Internet y tal, pues... Y realmente también aquí lo que se aprecia es la noción de la libertad, que está constantemente también en el libro, o sea que eso es muy apreciable desde una perspectiva crítica, porque realmente muchas veces es una falta, es una carencia el hecho de haber dejado al pensamiento neoliberal, al pensamiento de derecha, el monopolio del concepto de libertad. Y es un concepto claramente atribuible a un pensamiento materialista, un pensamiento de izquierda, y en ese sentido creo que eso es bastante importante, en el sentido, en la idea de que la libertad, además, tal y como era concebida por los griegos como eleuteria, desafiaba la propia concepción, la división entre apropiadores y productores, ¿no? Entonces, en Atenas, en la Acrópolis, había graves problemas, evidentemente, de exclusión de las mujeres, de los esclavos, etc., ¿no? Pero si era ciudadano, la cuestión de la propiedad no era un factor decisivo, como luego sucedió y en gran parte sucede, ¿no? Porque no existía esa separación drástica entre propietario y entre productor, perdón, y apropiador. Entonces eso creo que es bastante interesante. Luego también una frase que saqué de la obra de teatro Feel Good, que el otro día comenté, dice, vuestra libertad es nuestra información. Es decir, que hay un control cada vez más decisivo sobre las cuestiones que afectan a los derechos civiles y políticos, a la intimidad, a la privacidad. Eso es un factor muy importante porque si bien los derechos sociales se están poco a poco erosionando y en el caso de España y otros estados del sur de Europa es más evidente, también está pasando lo mismo con los derechos civiles y políticos, con lo cual la conciencia de que estamos o nos dirigimos hacia una dictadura yo creo que es cada vez más evidente. Pero claro, eso el problema está en que la conciencia de la opinión pública no vincula esa pérdida de derechos civiles y políticos y esa erosión gravísima de derechos sociales con una dictadura. Por lo tanto, eso llevará también su tiempo, ¿no? Hasta que simbólicamente se entienda esta erosión como el principio o el desarrollo de un proceso dictatorial con otras características distintas a las que estamos acostumbrados o ha tenido hasta este momento. Y sobre la cuestión, había seleccionado algunos fragmentos del libro, pero prefiero comentar una novela que me interesa mucho, que es la de Huckleberry Finn. Y en Huckleberry Finn, cuando Jim y el autor, el protagonista, Huck, van por el río camino de la libertad para Jim, el Huckleberry Finn se siente completamente, por un lado se siente mal porque está desafiando a la legislación y al poder, y a lo que él entiende que está bien, que es que los negros sean esclavos, pero por otro lado tiene el momento, ¿no?, de apreciar lo que realmente vale la libertad, porque van camino precisamente de un estado ya donde no existe la esclavitud, que tiene un pueblo al lado del río que se llama Cairo, y ahí Jim, el compañero, empieza a hacer planes, empieza a decir, y ahora, cuando yo sea libre, ahorraré, liberaré a mi mujer, y intentaré liberar a mi hijo, pero si el propietario no me lo deja, lo robaré. Entonces cada vez el Huckleberry Finn se siente como más... Pero al mismo tiempo eso está también vinculado con esa sensación de la idea de libertad solamente se puede apreciar desde la falta de la misma. Entonces aquí la idea que Fernando, de ellos, por ejemplo, en la última parte, ¿no?, del libro, cuando dice la eliminación de los grandes intermediarios y de las ideas será difícil, tiene un enorme poder, representa un conglomerado casi sin figura. Pese a esta dificultad, tanto razones utilitarias como éticas y morales nos deberían ayudar a recuperar un poder que está siendo arrebatado a toda la sociedad en beneficio de unos intermediarios que ya no hacen falta a nadie. Es decir, desde la percepción de que existen esos intermediarios, desde el desarrollo que él hace histórico del Estatuto AND y todas estas cuestiones que son tan importantes, él está reconociendo la idea de libertad desde la opresión que se desarrolla sobre la creatividad, pues a través de los grandes conglomerados, de los intermediarios, de las limitaciones que se establecen a través del sistema actual de patentes. Y desde esa perspectiva, además, él combina algo que es también muy importante, porque a veces vemos libros que supone críticos y tal, pero no tienen el suficiente rigor. El libro de Fernando tiene mucho rigor en el sentido que él puede debatir sin ningún problema con un experto de propiedad intelectual neoliberal o clásico o tradicional sin ningún problema, aportando su enfoque crítico. Entonces, hola, buenas. Entonces me parece que desde esa perspectiva es un libro bastante valioso. Y bueno, pues que es un placer pues presentar este trabajo de investigación, y ya me callo y dejo a Fernando que hable un poco más sobre el libro y complemente la información. Te lo cojo para seguir un poco el índice. Yo más o menos hice este libro sobre los planteamientos que he ido explicando Rafa. Hay quizás uno que también tendríamos que destacar, que la legislación del copyright lo que encierra es una legitimidad determinada del sistema en el sentido de Max Weber, ¿no? Max Weber hablaba de que lo principal para un sistema de distribución de poder, es decir, para un sistema que implica un poder de uno sobre el otro, lo que hace falta es que el que recibe el poder se lo trague como legítimo. Si tú consigues eso, puedes hacer lo que casi quieras. Por ejemplo, aquí la infracción de la legislación de copyright se llama piratería, pero la piratería implica violar, matar, asaltar, robar, y copiar parece que está fuera de esto. Esto es uno de los ejemplos que utiliza David Bravo, que yo creo que habla de esto, de la legitimidad interna del sistema y su falta de crítica por ser legítima, por estar en las bases de pensamiento de cada uno de las personas de una sociedad. Normalmente se entiende, y esto es una frase que sale en la Revolución Francesa, si no recuerdo mal, de un arzobispo que era el arzobispo de París, Lacanán, que era muy partidario de Robespierre y de sus muchachos. Pues este hombre decía que si hay una propiedad íntima del ser humano es la propiedad intelectual, porque es la que más demuestra que uno es uno. Sin embargo, Lacanal se le olvida comentar que el lenguaje no lo ha hecho él, que la significación de las palabras no lo ha hecho él, y que todo viene de una construcción social. Al fin y al cabo, tú te muestras a través de una construcción social, y decir que eso te representa enteramente a ti y solo a ti es quedarse con todo ese general intelecto, está mal porque es para el mundo laboral, pero con toda esa sabiduría preconstituida de la sociedad. Y esto es lo que permite hacer básicamente el copyright. Por poner un ejemplo clásico, al limitar las posibilidades creativas poniendo barreras, se llegan a los extremos que, por ejemplo, John Cage, que es un musicólogo que de verdad que investigó como en los límites de la teoría musical, tiene esa famosa obra de 4 minutos, 33 minutos de silencio. Yo no sé si la habéis visto, que ya por años nuevos es típico que las orquestas salen a hacer el paripé, ¿no? Que sale una orquesta, el director hace así, y eso me parece, no sé, 50 y tantos compases de negra con silencio. Pues hubo un grupo punk, dentro de eso, punk que es habitual, pues sacó un track que era, no me acuerdo cuál era el título, era en plan la mejor canción del mundo, algo por decirlo, y era un minuto de silencio. Los herederos de John Cage lo demandaron por plagio. La defensa del punk fue claramente que si el copyright era para mejorar el conocimiento, su canción lo hacía mejor, porque cuando Cage necesitaba 4 minutos y medio, lo hacía en uno. Lo peor de todo es que esto no se resolvió con una risa, sino que el grupo punk tuvo que pagar a los herederos de John Cage para evitar el juicio. Estos son los tipos de problemas los que nos llevan los excesos en los sistemas. Yo he titulado esto Copyright, Copyleft, modelos para una ecología de los saberes, porque en un libro pequeño digo, voy a proponer con una especie de categoría de análisis o marco interpretativo, en donde pongo dos antagonistas, el copyright en su versión más extrema y el copyleft en su versión más extrema, entendiendo que el copyright en su versión más extrema puede ser defendido por un americano que se llama Paul Goldstein, que es un profesor de tercera de Yale, que es bastante influyente, que el tío, su ideal del sistema para instrumentar el conocimiento es una cosa que llamó Universal Jukebox. Una rocola, ¿no? El tío entendía que lo suyo de Internet es que en el futuro permitirá cobrar por cada una de las acciones que se lleven a cabo sobre un objeto del conocimiento. Entiende que la potencialidad de Internet es esto. Por contra, el copyleft en su versión más extrema sería el que presenta Stallman y sus muchachos en la GPL, ¿no? Que la General Public License, que es la versión más extrema del copyleft. Pues poniendo estos dos extremos he intentado pues investigar qué tipo de creatividad surge a la sombra de estos edificios conceptuales. Para ello, pues bueno, hice un análisis de cada uno de estos, entendiendo que la cultura o la legitimidad social que surge del copyleft lo podríamos llamar como cultura propietaria, y la del copyleft un poco más utilizando el vocablo de cultura libre. Cuando investigué esto de la cultura propietaria, yo me di cuenta que el mercado cultural, por así decirlo, tiene tres bases sobre las que se basa, que son como que le dan su incuestionabilidad. La primera de ellas sería que, a ver, históricamente el copyright no nace porque sí, no nace porque los libreros fueran no los libreros como tú, sino los editores, ¿vale? Lo que los ingleses llaman librero. No surge porque fueran malvados, sino porque antes del copyright, con la invención de la imprenta, los países funcionaban a base de patentes de impresión. Las patentes de impresión se acabaron convirtiendo en un método de censura cultural. Solo se publicaba aquello para lo que había patentes de impresión. Con el alzamiento de las luces y esa supuesta libertad y demás, se empiezan a buscar sistemas alternativos. El sistema alternativo que se busca es el comercial. Oye, vamos a instrumentar un sistema para que podamos intercambiar los conocimientos como si fueran tornillos y así nos deshacemos de las patentes. En un principio no estaba tan mal pensado. Eran, entre comillas, no había un mercado concentrado, no había grandes operadores que pudiesen meter mano y ayudó a sobrepasar el control real, el control regio. El problema es que hoy en día, al transformar el conocimiento en un objeto que da dinero, está supeditado a un rey mucho más terrible que el de Francia o el de Inglaterra, que es el valor del mercado internacional. Un ejemplito de esto, hay un libro, no sé si lo rondará por aquí, pero bueno, un clásico de la literatura universal como La conjura de los necios, ¿no? Como que lo conoceréis, ¿no? Nombrado casi el Quijote en americano. Pues La conjura de los necios se parió varios años en un cajón. El autor, John Kennedy Toole, era un tío maníaco depresivo, drogadicto, había tenido problemas con su estancia en el ejército por estos problemas y acabó retirado, viviendo en casa de la madre, escribiendo pues cosas, que relatos cortos que casi nunca eran aceptados. Acabó suicidándose en el despacho de donde daba clases de literatura, y acabó suicidándose porque él decía que a su modo de ver tenía el mejor libro escrito de su generación y se estaba pudriendo en un cajón. El tío lo había enviado a un montón de editores y todo el mundo lo rechazaban diciendo que no iba de nada, los cánones culturales de esa fecha no se adaptaban, no se entendería en la sociedad, no tendría posibilidad de venta. Fue la madre quien se lo tomó como, por así decirlo, empresa personal que se viera la luz. Al final acaba viendo al catedrático de literatura, me parece, en la Universidad de Columbia. Y el catedrático, al ver una mujer llorosa con un manuscrito, acaba aceptando el manuscrito. Y dice que delante de la mujer empieza a leer y empieza diciendo, a ver, ¿qué es esta mierda? Y cuando lo lleva a tres o cuatro páginas, dice el tío que no se podría creer que eso fuese tan bueno. Y lo acaba publicando, bueno, y dos años después le acaban dando el Pulitzer de literatura. Si no llegamos a tener a la madre de Toole, no tenemos La conjura de los necios hoy. Y la razón de las editoriales era esta transformación epistémica del conocimiento. Es que yo, si te compro eso, no lo voy a poder vender, tío. la cláusula constitucional que tenemos nosotros, que está copiada de la legislación de los Estados Unidos, te dice que el copyright para lo único que sirve es para la promoción de la arte, el conocimiento y la ciencia. Sin embargo, cuando tú haces una transformación epistémica de esta naturaleza, el conocimiento, como cuando se crea la universidad, ¿no? Allá por los tiempos de San Agustín se crea porque el conocimiento es un objeto bueno inmanentemente, es decir, es bueno por sí mismo. Tú sabes más, mejor, independientemente de casi lo que sepas. Con el copyright y su hipertrofia llegamos a que no. Tú sabes más, bueno, depende de lo que valga. La segunda de las bases importantes de este mercado es algo que le llame ficción jurídico-mercantil, entendiendo que lo que hace el copyright realmente es una transformación en la base de la naturaleza, en la propia sustancia de la creación. Me explico. Para tú poder vender una cosa, hace falta que cumpla tres categorías básicas, porque si no, no puede ser mercancía. Mercancía es lo que se vende en el mercado. No tiene más. Una mercancía tiene que ser escasa, porque si no es escasa, como el aire, no se puede vender. No te puedes poner a vender aire en lata, porque el aire no es escaso. No te puedes poner a vender luz solar, ¿no? Porque la luz solar cae. Además de escasa, tiene que ser rival, es decir, la propiedad privada tiene que gobernar sobre esa mercancía, porque cuando yo tengo algo no lo puedes tener tú, ¿no? Si yo compro la mitad de los excedentes de trigo del planeta, estoy privando a la gente de esos excedentes de trigo. Y aparte de esto, todas las mercancías materiales tienen el defecto de los costes marginales. Es decir, ¿de cuánto le cuesta a la fábrica producir un ítem más? Cuando tú tienes producciones a escala, es decir, si yo en vez de imprimir 4 libros publico 4 millones, el precio de la unidad me va a salir mucho más barato al ser más grande. Estas tres cosas determinan la posibilidad de una mercancía. Si nos ponemos a ver lo que pasa con los conocimientos, es difícil meter este marco en las ideas. Porque primero, decir que las ideas son escasas es no entender la naturaleza de la idea, porque la naturaleza es inmaterial y no puede ser escasa. Es como decir que los números tienen una finitud determinada. Los conocimientos son los que hay y no se gastan por el uso. Por eso tampoco son rivales. Bernard Shaw, el Nobel de Literatura irlandés, yo creo que es el tío que mejor definió esto, ¿no? Aquella frase mítica es decir, si yo tengo una manzana y tú tienes una manzana, intercambiamos las manzanas, los dos tenemos una manzana. Si yo tengo una idea y tú tienes una idea, e intercambiamos las ideas, los dos tenemos dos ideas. Esto es básicamente porque los conocimientos no son rivales entre sí. Solamente hay una forma de entender que son rivales. Que le pongas un precio a esa idea y hagas cualquier acción por acceder a esa idea saldándote el precio, un acto ilegal. La última sería la de los costes marginales. Antes de las tecnologías de la comunicación, sí que los costes marginales eran una cosa bastante importante. Y bueno, supongo que Luis, cuando tienes que negociar un libro, el volumen de ese coste marginal importa. Pero el problema es que cuando tú tienes un ordenador, tienes a golpe de clic infinitas copias y copias perfectas. Tú puedes hacer una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia y al final no se lee. Sin embargo, puedes hacer una copia de la copia de la copia del archivo y se va a ver. Esta triple transformación es lo que convierte al conocimiento en un objeto mercadeable. Y si os fijáis, vienen de una ficción, vienen de ficcionar el límite de las manzanas en las ideas, que diría el amigo Shaw. Y lo último que identifiqué es una especie de... Todo mercado implica una metafísica, esto no es nuestro, ¿no? Esto viene desde de las críticas materialistas, ¿no? Y en concreto el mercado, la conducta en mercado en competencia perfecta dibuja a una persona que tiene unas características básicas, cuatro podríamos decir. Es un tío individual, es un tío que actúa con una racionalidad instrumental determinada, es decir, sabe disponer el crédito que tiene para conseguir los fines que quiere. Imaginaos si todos supiéramos eso. Tercero, todo parte de una conducta egoísta, porque si todos actuamos por propio interés, al final se depara un bien común mayor para todos nosotros. Esto es Adam Smith y su mano invisible, ¿no? Si todos vamos a lo nuestro, al final el mercado hace así una magia, un conjuro, y hace que todos tengamos lo justo, lo que nos merecemos. Y la última de estas, ¿no? Porque hemos dicho tres. La última de estas sería la existencia de una estrategia maximizadora, es decir, hay una estrategia en el mercado que te deja sacarle el máximo partido a lo que tú tienes. Si dibujas esto, estás construyendo un hombre determinado, ¿no? Estás construyendo un hombre que se supone que tiene una conducta idealmente egoísta, se supone que no entiende que haya intereses sociales, sino que solo hay intereses individuales que se repiten en un montón de sujetos, pero no dejan de ser intereses individuales. Entendemos un hombre que es egoísta por naturaleza, es decir, no piensa que sus acciones van más allá de su propio centro de reflexión, es decir, un tío que no entendería las externalidades, ni culturales ni medioambientales, por ejemplo. Y por último, es un hombre que entiende que hay un único comportamiento recto, que es el de superponer costes marginales a utilidad marginal, es decir, lo que te cuesta comprar eso con lo que le sacas de disfrute. El problema de esto es que hay dos nociones básicas en este hombre que no entran. Primero, no es posible medir la utilidad de los objetos culturales, porque la cultura no es útil en sí misma. Es necesaria, pero no es útil. Es decir, ¿qué es más útil? ¿Una Biblia o una bulería de Camarón? Hombre, útil, ninguna de las dos, ¿no? Es decir, utilidad en el sentido de disfrute personalizado no tiene sentido imponerlo sobre la cultura, porque dependerá del que lo oiga, ¿no? Yo sé, habrá gente que se le caiga los calzoncillos al suelo cuando escuche los 4:03 de silencio de John Cage. Y tú dirás, hostia, mira, una pista vacía. Entonces la utilidad marginal no tiene sentido en este cálculo. Y en segundo lugar, parte de la idea de que la cultura es individualizable. Bueno, eso es como si tu madre no te hubiese hablado en la vida. Los únicos que han podido decir que tienen su propia cultura personal son los niños estos que son naturalizados, ¿no? Los niños tipo Tarzán que crecen en la selva solo y al final no saben ni hablar, porque la cultura es un gesto social. Y las bases estas metafísicas del mercado implican esta construcción de sujetos. En base a esto, pues yo hice, por así decirlo, una esquemilla que está por aquí, por el libro. Imaginaos para definir la acción de la cultura propietaria, pues yo dibujé pues un esquema piramidal clásico, ¿no? Si nos venimos a fijar, los productores culturales se instrumentan así, ¿no? Hay una superestrella y un montón de estrellas menores. La superestrella le saca un buen dinero al sistema cultural de extracción de riqueza, y los que están abajo pues no le sacan nada. De hecho, en autores, en la GAE no sé cuántos autores hay, pero solo cobran los dividendos del reparto un 5%. La cuestión es que en base a un 1%, porque ese 5% hay un montón de autores menores que le dan 100 pavitos. La cuestión es que en base a un 1 o un 2% de los autores se instrumenta un sistema que dice que está en promoción de la cultura y en defensa de las artes. Yo no sé si os acordáis de aquella campaña famosa de la ECA, que es "la piratería mata la música". Yo dije, hostia, si no llega la piratería no tenemos ni blues, ni flamenco, ni jazz, ni ninguna de estas cosas, ¿no? Porque todo se basa en la repetición, además, en la repetición alegre de lo que ha hecho otro. En este sistema, en este esquema piramidal, las fuerzas son perpendiculares y verticales, es decir, hay una fuerza que depara de arriba a abajo, que es una fuerza para conformar la opinión social, y esto no es mío. Vincent Mosco, que es uno de los teóricos de la comunicación más importantes, ¿no?, hablaba de que el gran poder de las empresas de comunicación es la capacidad para formar las audiencias, ¿no? Este es el gran poder que tienen. ¿Por qué pueden salir tíos tan nefastos como, yo qué sé, todas las radiofórmulas y seguir vendiendo? Bueno, es que la gente la han formado ellos. Ellos han hecho crecer al perro con la comida que querían, así que solo tienen que darle esa comida para los que han sido diseñados, ¿no? Aparte de esto, hay una fuerza que surge de la base hasta arriba, que es la base extractiva, ¿no? No solamente por quien tiene menos derechos en este campo, que serían los consumidores, sería la sociedad, pasando por esos autores para los que el copyright no supone una ganancia objetiva, los cuales solamente forman parte de estadísticas de repertorio de las GAE, y lo último serían los grandes magnates y esas grandes empresas que son mundiales y copyright holders, es decir, solo tienen derechos para no explotarlo, pero consiguen mediatizar el mercado para que funcione de acuerdo a unos productos culturales, como por ejemplo, que gente que no haya leído un libro coja los de la anatomía de los 50 sombras de Grey, eso, que son tochos así, tengan el valor de leerse una bazofia que dura 1000 páginas, y los cabrones se lo leen, una bazofia que dura 1000 páginas. Sin embargo, le das a lo mejor, yo qué sé, un librito que no fuera mular, El castillo de Casca, y la gente no te lo va a leer porque te dicen que esas 100 y pico páginas son demasiado pesadas. Esto es por ese poder de conformación de las audiencias. En el otro lado, esto estoy resumiendo un montón y demás, está mejor explicado. En el otro lado, en la cultura libre, yo propuse que había dos puntos importantes para la construcción de la axiología de la cultura libre. Uno serían los valores del común y el otro la creación de la cibercultura, pero entendido en un sistema, en una categoría analítica de Pierre Lévy, del teórico francés. La creación de los comunes, pues bueno, la verdad es que esta librería está llena de volúmenes que habla de la creación, de la gestión del común, de sacar programas para su generación, para su explotación y distribución. Y hay que entender lo común como algo que trasciende la dicotomía público-privado, en el sentido de que, ¿verdad?, público-privado básicamente es lo mismo y lo único que diferencia es el titular. En lo privado es un individuo, en lo público es una institución que normalmente es una administración pública participada por la gente, pero el modo de administración sigue siendo el mismo, es individual, ¿no? Lo común implica algo que tiene ciertas limitaciones para los que acceden a ese bien, ¿no? El común, por así decirlo, sobre el que los que trabajamos en esto hemos cogido mucho es el campo inglés, ¿no? Sobre todo porque es donde es más fácil ver el proceso de enclosure, de acercamiento. El común funciona básicamente como algo a lo que acceden todos, podemos explotarlo todo siempre que nuestra explotación no perjudique la del vecino, ¿no? Si tenemos un monte común, podemos acá pasear el pasto, pero no podemos comer todo el pasto que hay, porque habrá gente que utiliza, por ejemplo, la boticaria del pueblo, que se llamaría la bruja de aquellos tiempos, o como se llamara, o la curandera, utilizaría esas hierbas que crecen por el bosque que se verían inutilizadas si un pastor abusón arrasa con el bosque, ¿no? Lo común implica no libre, sino otro tipo de limitación. En lo privado implica limitación erga omnes por razón de un título, es decir, limitación frente a todos por razón de la existencia de un documento que sienta cosas que no se ven en la realidad, como la propiedad, ¿no? Que es una situación ideal, no es fáctica, como el hecho de la posesión. Y además de esas limitaciones implica el estatuto de inapropiabilidad individual, ¿no? En base a este concepto ahora se están creando, pues, esos famosos comunes cognoscitivo, entendiendo que debe de haber un acervo de conocimientos no privatizable por nada, que dé acceso a nuevos desarrollos. Es decir, no es algo simplemente por tener algo abierto y que todo el mundo acceda, sino algo que es generativo. Además de esto, el otro punto que destaqué fue el de la cibercultura, en el sentido que le da Pierre Lévy en el informe al Consejo de Europa en 1996. Este era un informe en el que Pierre Lévy intentaba, en 1996, lo cual está muy bien, intentaba ver cuáles eran las transformaciones sociales que estaban causando esta nueva forma de entender la vida. Recordad que la famosa web 2.0 empieza en 1992. Así que en el 96 era ya cuando se estaban viendo esos primeros cambios. Pierre Lévy hace un análisis trashistórico, por así decirlo, en el que se da cuenta de que estas nuevas tecnologías, depende cómo se instrumentan, porque las tecnologías no son inherentes en sí mismas, sino que depende del uso que les demos, pues nos puede ayudar a construir una cosa u otra. Y se da cuenta y hace una especie de tipología entre culturas orales, culturas escritas y ciberculturas. Y lo organiza todo en base a dos preceptos. Él entiende que las culturas pueden ser totales o no totales, en el sentido de definir toda la realidad que engloban, y universales o no universales, en el sentido de que son permanentes en el tiempo. El tío se da cuenta que las culturas, por así decirlo, orales, las antiguas, las que a lo mejor estudia más la antropología clásica de Dan Pritchard y toda esta gente, eran culturas que no son totalitarias, porque la leyenda de una cultura oral solo coge un fragmentito de tiempo. Además, una persona no podría saberse todas las leyendas que dieran cuenta de todo el mundo, y además no son totalitarias, no son universales, en el sentido de que la leyenda implica una representación que implica un tiempo y un lugar y una persona que la dice. Las leyendas normalmente tienen un fondo de referencia común, pero nadie las cuenta igual, sino cada uno lo que recuerde cosas que dice de su pueblo, por la típica leyenda urbana de su pueblo, que tiene un centro de reflexión común y mil variantes, ¿no? Las culturas orales serían un sentido contrario, son culturas totalitarias porque pueden dar cuenta de todo el mundo en el sentido del texto, es decir, el texto encierra su propia realidad. Una leyenda no la puede cerrar. Por ejemplo, cuando Darwin escribe el origen de las especies, es una realidad cerrada. Además, es totalitaria, es universal, porque no cambia a través del tiempo. Puede cambiar tu interpretación, pero el texto en sí no cambia. Las palabras de Darwin son las mismas que cuando estaban en el Beagle escribiendo. la cibercultura, entiendo Pierre Levy, que es una cosa interesante porque es una mezcla híbrida de las dos. Es una cultura que no es totalitaria en el sentido de cómo instrumentemos, por supuesto, las cosas, pero si nos fijamos, por ejemplo, en una noticia de periódico que tenga abiertos los comentarios a los lectores, el escritor del texto ya no tiene un control total de lo que escribe, porque puede venir un cabroncete por detrás e introducir discusiones para los que no estaba pensado el artículo. Entonces el sentido no es cerrado, no es totalitario, porque das voz al receptor, y entonces el esquema este de comunicador, mensaje, receptor se parte. Más bien, a mí me gusta el antropólogo sevillano Antonio Marley, cómo lo explica en la comunicación, en el sentido de que permite las TIC, si nos ponemos, permiten la existencia de vínculos comunicacionales. Es decir, la intención de la comunicación es afectar a tu comportamiento, no hay otra cosa, no es lanzar un mensaje que tú lo recibas, es afectar a tu memoria para que se afecte tu comportamiento. Al permitir más voces, es una imbricación múltiple. El que está escribiendo de repente se puede dar cuenta de que gracias a una discusión cometió un error brutal en el post o algo que no reflexionó. En este sentido deja de ser totalitario el texto. Es un texto, pero no es totalitario. Esto le pasa a los libros, ¿no? Si os acordáis, el español surge de que los monjes se aburrían de copiar y ponían comentarios en el libro. Y de esas glosas, ¿no? Sale el español escrito. Algo por el estilo permite internet, pero implementado mucho más, porque el libro es un formato que se presta más a ser cerrado. Aparte de esto, el internet tiene la característica de poder ser universal, en el sentido de que no cambia a través del tiempo lo que tú has dicho. Puede cambiar el mensaje del aporte cultural, pero como está escrito, tiene la permanencia del libro. En esto es a lo que llama Pierre Levy la cibercultura, que viene a ser una cultura que puede ser participada, pero tiene, por así decirlo, la visibilidad de la cultura oral, de la cultura escrita, es una mezcla de oral y escrito. Yo creo que esto es el fundamento, en verdad, de los nuevos movimientos de la cultura libre. Se basan en ese esfuerzo de no totalización, pero intentar hacer más universal el conocimiento. Por ejemplo, hay un proyecto interesante que anda en Estados Unidos que se llama Open Source Ecology, me parece que se llamaba. Era gente que estaba diseñando con planos libres herramientas como tractores, cortadores de plasmas, encementadoras, grúas, porque se dieron cuenta que, primero, que eso cuesta un montón, y segundo, que cuando tú te compras un cortador de plasma o un tractor, hay piezas que están programadas con obsolescencia. Es decir, hay un rotor en ese camión que está preparado para dar X vueltas, y no va a dar más de X vueltas, que eso te van a durar 10 o 12 años, como le pasan a las lavadoras, ¿no? Que hay una pieza en todas las lavadoras, que es el rotor que aguanta el tambor al motor, que si lo han reparado alguna vez las lavadoras, sabréis que es un cojinete, y ese cojinete se sabe cuántas vueltas da exactamente. Así que un tío, cuando te vende una lavadora, no te está vendiendo una lavadora, te la está alquilando en el tiempo, porque el desgaste está programado para que suceda cuando ya no hay piezas de recambio en stock. Así que el tiempo de garantía, más o menos, para tenerlo así claro, es casi el tiempo de alquiler de la tecnología que tú haces. En este sentido, esta gente pues dice, oye, vamos a diseñar un tractor, pero que no le tenga que meter miles de euros para que pueda funcionar, y lo fabrican pues diseñados por ingenieros industriales, con materiales que se encuentran en las ferreterías, que son accesibles por todo, y con planos que son libres. En este sentido, se intenta hacer un saber que sea universalizable, que pueda llegar a todo el mundo, pero no totalitario, porque los modelos se han corregido y recorregido por un montón de gente, y además a lo mejor gente diseña un tractor para suelos áridos, y ha habido un tío que te la sabía practicar modificaciones para hacer que te valiera para un viñedo. Son cosas así a las que se refiere Pierre Levy con la cibercultura. Por último, pues el modelo de distribución de conocimiento que yo entendí que surgía de esta cibercultura, pues sería algo así, algo en plan plano, distributivo, no es una pirámide. En este sentido, yo imaginaba que bueno, se tendría que producir un cambio semántico, que sería que más que hablar de obras o de piezas, porque obra o pieza parece que se refiere a una realidad cerrada que es obra mía y solo mía, entender el texto como una realidad abierta de procesos comunicativos, llamarlo más bien aportación, ¿no? Que son aportaciones que se hacen al debate, a la cultura, al centro, dentro de discusión. En ese sentido, pues el modelo de cultura libre este, pues yo lo veía como algo distributivo, pues imaginaos un autor pone en circulación una obra con copyleft, y en su circulación social alguien la traduce, alguien hace una versión, alguien le hace una parodia. La cosa es que durante ese viaje social de la novela, a lo mejor se han hecho modificaciones en el propio argumento, o se ha cambiado, o se ha girado. A lo mejor el propio escritor aprende que lo que escribió tenía más ramificaciones, o más significaciones, o tiene una profundidad diferente. En este sentido, hay que comprender las aportaciones de todo el mundo como un centro común, y por eso la imposibilidad, a lo mejor, de hacer objetos culturales intercambiables en un mercado. Las resistencias a un cambio de modelo serían mucho, porque podríamos instrumentarlo a base de dos cosas: una instrumentación diferente del copyright, como bien dicen algunos teóricos, un copyright que durara muy poco tiempo, con muy pocas limitaciones, que sirviera para poner cosas para que hubiera una mínima explotación durante un corto periodo de tiempo y que eso circular. O una solución a lo mejor más con el apoyo de los poderes públicos, en el sentido de hacer concursos de méritos, concursos de especialistas, con jurados abiertos y públicos sobre eso que se va presentando, sin tener tanto en cuenta la repercusión mercantil que tiene, sino la importancia del proceso de aportación, y eso quien más lo sabe en la sociedad. Si un pueblo votaba un determinado escultor para que se le garantizase una beca de trabajo por 2 años por el trabajo que ha hecho, mejor sabe el pueblo que nadie lo que quiere. Y en este sentido, pues yo creo que esos serían más o menos los dos modelos de ecología de los saberes, entendiendo ecología de los saberes como las condiciones, por así decirlo, que forman parte de ese metarrelato que nos deja ver cuáles son los objetos posibles, que surjan los objetos posibles en un sitio. Yo creo que poniendo estas dos figuras que son antagónicas, que a lo mejor no son tan reales, que son como el malo y el bueno, se pueden ver bien cuáles son las implicaciones de una legislación determinada. Pues más o menos esto es lo que yo venía a decir. Y mejor explicado está aquí. Esto ha sido una versión rapidita. Pues muchas gracias. Si alguien te quiere hacer alguna pregunta. Claro. Pregunta, ruego, súplica. Que no me ponga a bailar, tampoco sé cantar. Hombre, me interesa que desarrolles más la última idea esa que has dicho de los dos modelos, porque no entendí muy bien qué significa. Como, pues yo creo que es como un modelo posible de, digamos, de un copyright, pero reducido. Un copyright que se parezca a cómo surgió. ¿Tú sabes cuáles eran los plazos? Es que esto es alucinante. Es para que veas cómo juega el mercado con todo. Se supone que los plazos del copyright están puestos en función para que el explotador, el que te compra el derecho, tenga suficiente para hacerlo rentable. Hoy en día es toda la vida del autor y 75 años después de la muerte. Es decir, si Mozart compusiera hoy su famosa sonata, el concierto para piano y cuerda que hizo con 5 años, y no hubiese muerto de fiebre tifoidea, si no hubiese muerto a los 80, más esos 75 años, pues estaríamos hablando de que esa pieza no se liberaría hasta un siglo y medio después. En el pasado, el copyright duraba 14 años. Imagínate si lo pones en 3. Todo tío que comprase un derecho de autor iba a estar interesado en publicitarlo, en sacarle dinero, en moverlo. Eso yo creo que al final reproduciría el mayor problema que yo he visto en el mercado, que es que crea una metafísica determinada y implica esa ficción jurídico-mercantil, que son trampas ideográficas que son las más difíciles de saltar. O lo puedes hacer entendiendo que el conocimiento es un bien público, y como bien público tiene que estar gestionado por lo público. Y lo puedes entender diciendo que, mira, para ser maestro de escuela, por ejemplo, o profesor de literatura, que cuenten las aportaciones que ha hecho al proceso literario. En el sentido de que se pueda reconocer, pues yo qué sé, por listados, por web, los premios que tú has ganado, por atribución de la gente, por atribución de administración, en lo que tú has apoyado escribiendo, por ejemplo, obras de teatro o haciendo traducciones. Si tú eres profesor de universidad, que te valiesen, entre comillas, valen ahora todos estos reconocimientos. Es decir, sería, a los autores hay que darle de comer, sí. Porque si no comen, los autores no producen. Esto hablaría más de la condición de reproducción, ¿no? del obrero, es una condición mínima. Pero ¿no te parece un sistema muy complicado de, o sea, un sistema como burocratizado sería. ¿No te parece más? No, no, te lo digo porque, vamos, un poco mi idea, ¿no? No es quizás más solucionable eso, digamos, a un nivel más amplio con una renta básica. Una renta básica universal que posibilita que todo el mundo tenga acceso a los mínimos. Pero es que estamos hablando de algo más que tú pagues por un libro. Estamos hablando que mientras que pagues por una idea, estás reconociendo que las ideas son como las manzanas. Y yo no creo que las ideas sean como las manzanas. Yo creo que las ideas son como las ideas y que no tienen materialidad y que no son vendibles en un mercado. Eso para mí, que es algo ideográfico, no es algo real. A lo mejor el resultado final sería el mismo, pero eso para mí hace que alguien pueda entender que un conocimiento es suyo. Y yo no entiendo que ningún conocimiento sea tuyo, porque tú no eres original y yo no soy original, porque yo hablo con las palabras que me da la sociedad y que me enseñó mi madre. Pero no, creo que no sé si me he explicado bien entonces. Es que yo sí, lo que planteo que... es que la renta básica no necesitaría ni el copyright ampliado ni el copyright restrictivo. Es decir, con una renta básica el artista, el autor, no tendría esa necesidad de tener que vender su obra, con lo cual sería como habría más posibilidad de que las obras se compartiesen. Sí, pero es que hay autores que son más prolíficos que otros. Sí. Hay gente que hace las cosas mejores que otros. Y ese reconocimiento, esa meritocracia también tiene que estar ahí, ¿no? Es decir, no sería injusto tratar a Bansky igual que el cabrón que pone hijo puta con un rotulador en una pared. Oye, los dos somos grafiteros, los dos hacemos arte. Sí, picha, pero yo cada cosa que hago tiene un contexto social detrás, que no es coger un tacker y poner hijo de puta en la pared del metro. Pero, ¿y tú crees que ese reconocimiento tendría que ser económico? ¿No un reconocimiento social? ¿O un reconocimiento...? Pero es que el reconocimiento social es un reconocimiento económico también, y el reconocimiento económico es un reconocimiento social, ¿no? Es decir, yo... Los que piensan que... Los que producen no tienen que estar recompensados porque no producen. Sí. Dedícate a la producción cultural y verás que tú necesitas comer. Yo qué sé, se podría... Yo entiendo lo que tú dices, lo de la renta básica, pero también entiendo que se podría empezar con una renta básica para los creadores, pero quien produzca y quien sea más reconocido, pues que se le reconozca también, ¿no? Es decir, imagínate que los dos sacamos temas musicales en YouTube y los míos no se escuchan una mierda y los tuyos tienen 4 millones de usuarios. Además, con los tuyos, como están con licencias compartidas, ha habido gente que los ha remezclado, ha habido gente que los ha metido en sus cortos, en sus documentales, que los ha metido en por ejemplo, en literatura. ¿Por qué tú vas a tener que percibir el mismo reconocimiento social? Que recuerda que un reconocimiento económico es reconocimiento social. ¿Por qué yo lo voy a recibir igual que tú, si tú has aportado mucho más al proceso? Entonces yo creo que en base a esto, que no estaría mal, hombre, una renta básica para que todos fueran igual, pero sí que tendría que haber mecanismos de diferencia. Porque no es lo mismo, ¿no? Imagínate, por esa razón, pues, sale un señor Hitler, publica Mein Kampf y cobra lo mismo que Amartya Sen por hablar de libertad y emancipación. Pues yo qué sé. O imagínate que eso, que hubiésemos tenido un sistema por el estilo y a lo mejor gente que es publicada con a gran bombo y platillo y que no acaba vendiendo mucho, como muchos de los premios Planeta, ¿no? Imagínate que esa gente cobrara lo mismo que el señor John Kennedy Tour. No sería justo tampoco. Entonces yo creo que se puede hacer como... Esto es hablar por hablar, porque es un campo experimental. Pero yo creo que se tendría que reconocer la diferencia porque no es lo mismo. Y de hecho creo que los que tratan a todos tan cuantábula rasa, es decir, los que tratan a todos igual, al final lo que hacen es que el sistema tenga fuertes fallas de injusticia como nos pasa ahora. Que yo es lo que veo en el copyright, una injusticia. No entiendo por qué un libro de mierda de la señora J.K. Rowling puede valer como el sueldo que yo voy a hacer en toda mi vida. Y yo donde lo veo es ahí. Digo, ¿cuál es cómo se supera? Pues bueno, haciendo que si hay friki suficiente para que le interese las composiciones de John Cage, aunque sean cuatro minutos y medio de silencio, que se le reconozca más que es un señor que yo qué sé, que se dedica a hacer ruidos en una tabla con un cuchillo. Eso sería el reconocimiento social. Que creo que también es complicado establecer cómo se hace ese reconocimiento. Hombre, claro, pues si ahora mismo lo hace el mercado, y probablemente es verdad que el mercado es muy injusto, sin duda, pero es problemático establecer... No. ¿Pero cuántos años ha llevado que lo hiciera? Sí. Mira, el primer tío que habla de industria del conocimiento es un tal Frederick McClure, que lo hace en 1962. El estatuto de Ann, que es quien pone el copyright encima de la mesa, es de 1709. ¿Cuánto le costó al mercado hacerlo? Tío, son 2 siglos y medio, ¿no? No me pidas a mí que te hagas así. No, pero el modelo... Claro, no, pero lo planteas, por ejemplo, con el modelo copyleft, ¿no? Uh-huh. Que es la... bueno, en el copyleft, pues, primero, que hay distintas posibilidades y distintas atribuciones. Por ejemplo, también una cosa que me gustaba comentar, porque en el copyleft existe la posibilidad... Pero yo aquí solo hablo en sentido estricto. Sí. Yo no... En mi copyleft no hay atribución posible. No, hay no puedes... Eso es un invento de Laurel Lessig que se inventó sobre el copyleft. Es decir, el tema de los Creative Commons salió mucho después de que existiera la noción de copyleft. Sí. Copyleft, si acaso, es la GPL. Y en la GPL tú no tienes atribución ninguna. Sí, por claro, eso porque hablas del conocimiento, porque el conocimiento, hay muchos tipos de conocimiento. O sea, uh-huh, no se puede medir igual un conocimiento, no sé, incluso dentro de la propia creación teórica, el filosófico del literario. O sea, quiero decir, a mí hay obras literarias que no, a mí no me interesa derivarlas y variarlas, ¿no? Yo quiero que sean como son, ¿sabes? Y luego pero sí quiero usarlas, eso sí quiero tener acceso. Pero a eso es derivarla. Claro. Es decir, usarla es derivarla. Tú solo la quieres leer, o la quieres traducir, o quieres o quieres coger párrafos de esa obra y meterla en otra, o quieres coger versiones reducidas, comentadas, para hacer que se expanda. Claro, sí, pero el copyleft, por ejemplo, te permite que no el uso no comercial. Pero ejemplo, otra vez, que yo no estoy hablando de eso, que eso claro, es una mariconada que se inventó Laurel Lessig, que sí, yo estoy hablando del copyright en sentido, del copyleft en sentido estricto, sí, que es la GPL, ¿no? Que eso está en internet, tecla sí, GPL, sí, sí, es un documento de 20 páginas que define las atribuciones que hay sobre la obra. Curiosidad, sí. Laurel Lessig es firme defensor del Partido Republicano y de todas las tesis neoliberales. Así que, pues bueno, si hacemos genealogía de dónde sale, pues yo me quedo con las ensoñaciones de un loco, porque realmente Stallman es un loco y todo el mundo que lo haya visto sabe que el tío le patina bastante, pues me quedo antes con ese que con una adaptación que lo único que veo es que sirve para adaptar un mecanismo de liberación cultural a los deseos de mercado. Y por eso yo lo sé, que es complicado, pues hombre, que claro que es complicado, estamos proponiendo un sistema de distribución nuevo del conocimiento que es el valor social primordial en nuestro tiempo. Le estamos pidiendo a la banca que deje el control. Es decir, no a la banca de la banca, sino a la banca del casino, a los que mandan. Le estamos pidiendo de, oye, señor McGraw-Hill, oye, señor de la Warner Bros., le queremos quitar el poder que tiene usted de limitar nuestro uso. Por ejemplo, mira, un ejemplo fácil. La Sony BMG, había un grupo de... Esto ya para los raperos de los 90, de los clásicos, que se llamaba Two Life Crew. Unos negros de el bromo vacileta ellos. Pues cogieron una canción de Roy Orbison y le hicieron una parodia a la mítica de Pretty Woman, ¿no? la de la película. Y Sony BMG les denunció. Y les denunció principalmente porque entendían que la parodia perjudicaba su negocio porque implicaban connotaciones negativas sobre el autor. Y la parodia es una excepción legal a los derechos de autor. Pues lo llevaron al Tribunal Supremo. Y no, yo, este libro va de quitarle el poder a ese tipo de gente que son capaces de haber impuesto en la negociación de los APTIC, de los acuerdos por los derechos con esos y demás de la OMC, un sistema que perjudicaba a los países del tercer mundo porque permitía la biopiratería con patentes y les ha obligado a firmarlo. Yo te estoy hablando de gente que ha conseguido que la prolongación de los... del copyright, del plazo del copyright, fuera tan descarado a favor de Disney que se llamase la última modificación de la ley americana la Mickey Mouse Copyright Act. Sí, yo te estoy hablando de moguls, yo estoy hablando de gente que te da con un martillo en la cabeza y te saca la lengua. Y que es difícil, pues hombre, claro, igual que todos los que gritaron en el 15F que querían justicia y un cambio en el sistema, pedíamos una cosa difícil. Pero yo qué sé, hagámosle caso al Che, ¿no? Seamos realistas y pedamos lo imposible. Yo opino esto, ¿sabes? Que son complicados, pues son complicados. Que hallar sistemas que sean justos será complicado, claro. pero yo también lo entiendo todo desde una lógica más procesual. No entiendo que haya lugares cerrados. Entiendo que el tiempo es más sabio que tú y que te obligara a cambiar. Mi perspectiva. Por experiencias que he visto, en las que he estado y que he investigado. Oigo que te... ¿Alguna pregunta más? Pues nada, pues... ¿Más cafecita? Ya cerramos. Pues nada, pues... Esperemos que... Tía, que haya sido interesante.